rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Buenas, buenas, ¿cómo les va? ¿Cómo andamos? Aquí estamos empezando el Enredando las Mañanas de este 13 de octubre del año 2016. A ver qué número de programa llevamos exactamente. Deme un segundo que vamos al archivo. Pero en un programa diario llevar la cuenta es un poco más difícil que en lo que suele ocurrir con los programas semanales, ¿no? Donde las cuentas se hacen muchísimo, pero muchísimo más fácil. Hoy estamos haciendo el programa número 631 del Enredando las Mañanas. 631 programas hechos desde diferentes puntos del país, con diferentes tonos, con diferentes decires, por supuesto con diferentes voces, pero con la misma agenda que compartimos quienes hacemos la Red Nacional de Medios Alternativos. Por supuesto que hoy vamos a tener, vamos a seguir teniendo, en realidad, para decirlo propiamente, material respecto del Encuentro Nacional de Mujeres que se realizó en Rosario el fin de semana anterior. Sin dudas vamos a seguir teniendo material, hay un montón de cosas. Las chicas de la RNMA volvieron cargadas de no solo de sensaciones, que muchas veces son difíciles de transferir y de poner en palabras, sino que vinieron cargadas, por suerte, también con audios para poder compartir en este Enredando las Mañanas, cosa que hemos hecho en los programas anteriores. Estamos muy de película, muy de cine últimamente, y tuve la ocasión de ver el estreno de Vorterix.com, de una nueva película sobre el Indio Solari, pero que tiene la particularidad de tenerlo ahí en un mano a mano con Mario Pergolini, cosa, digo, que no es habitual, verlo al Indio Solari charlando abiertamente sobre cosas musicales, pero mucho sobre cosas personales, sobre su enfermedad, el Parkinson que lo aqueja, sobre su carrera, sobre cómo se enfrenta a la vejez y a la muerte. Y para un tipo que ha marcado a varias generaciones, yo me cuento claramente entre los que hemos sido marcados por Patricio Rey y los Redonditos de Ricota, para mí ha sido muy interesante ver, es una muy buena película, me parece que es una muy buena película. Así que el Enredando las Mañanas de hoy, que va hasta las 12, como siempre, lo vamos a arrancar con un tema del primer disco solista de Indio Solari. Es muy bueno ver cómo esa mega producción de show se lleva adelante, ¿no? También somos un tsunami de información alternativa, comunitaria y popular. Bienvenidos y hasta las 12 nos quedamos aquí.

del Enredando las Mañanas, y lo vamos a hacer escuchando una entrevista que se realizó aquí en Radio La Retaguardia, donde estamos hoy haciendo el Enredando, en el barrio de Mataderos, en la ciudad de Buenos Aires, por parte de Matías Bregante y Rodrigo Ferreiro, en el programa Hora Libre, el viernes pasado y un día después de lo que fue la jornada que se realizó en la villa porteña del barrio de Barracas, ahí frente a la garita donde fueron torturados los dos jóvenes integrantes de la Asamblea de la Garganta Poderosa. Bueno, el jueves se realizó allí un gran acto que fue reflejado en el Enredando, y ellos charlaron con Maximiliano Medina. Medina fue durante un tiempo largo el abogado de familiares y amigos de Luciano Arruga, de la familia de Luciano. En realidad, tanto Matías como Rodrigo son integrantes de familiares y amigos de Luciano Arruga. Medina fue el abogado mientras integraba el CELS, pero después del juicio por torturas que culminó en mayo del año pasado, por torturas a Luciano Arruga, Medina fue convocado por la PROCUBIN, la Procuraduría contra la Violencia Institucional, que depende, por supuesto, de la Procuradora General Alejandra Gils Carbó, y charlaron a propósito de este tema. Y la verdad es que es interesante todavía encontrar algunos funcionarios piolas adentro del Estado en temáticas tan importantes, y conocer su opinión fue importante, fue interesante. Así que escuchamos a Matías y a Rodrigo charlando con Maximiliano Medina. Ayer pudimos participar de la conferencia de prensa, y bueno, hoy estamos en comunicación telefónica con Maximiliano Medina, integrante de la PROCUBIN. Bueno, buenas tardes, Maxi. Hola, Mati, buenas tardes, ¿cómo andan? Bien, bien, todo bien. Bueno, ya habíamos estado hablando algo la semana pasada, y bueno, la idea nuestra era comentar un poco con vos desde un lugar capaz, desde una visión más de lo que tiene que ver con la justicia, ¿no? Y particularmente en el día de hoy tenemos la inquietud o el interés de, tal vez vos puedas darnos algún dato más preciso de lo que nos enteramos ayer, ¿no? De abajo, o en principio la supuesta paso de disponibilidad de los prefectos que participaron en estas torturas, ¿no? Sí, sí, como decís, yo también, la verdad que me enteré hoy, digamos, ayer salió la noticia. No sé qué análisis hacer, porque en realidad no tiene que ver con una decisión política del Ministerio de Seguridad, sino de prefectura. Y charlando por ahí con gente que está trabajando el tema de seguridad hace muchos años, me decía que prefectura, digamos, tiene una cultura muy particular con respecto a ese tipo de casos o ese tipo de cuestiones, cuando ya no pueden sostener, digamos, la defensa de alguien que comete un hecho como este, directamente ahí sí ya, de hecho pasó también con el caso de Time War, de la fiesta electrónica, donde hubo, sí. No sé si se acuerdan, hace poco, sí, que sí, también sí. Prefectura ahí, cuando vio que la justicia empezó a avanzar y que no era, y que era insostenible la defensa de los prefectos, ya los dieron de baja. Pero me parece que viene por ese lado, no tiene que ver con una decisión del Ministerio de Seguridad, que es lamentable y que es sí. inexplicable, que no se haya expedido sobre este caso, la verdad que es lamentable. Y yo creo que viene más por ese lado. Vieron que el tema ya era realmente indefendible y bueno, y evitaron quedar de alguna manera involucrados en defender a estos tipos que hoy están presos por torturar a los chicos. Así que yo lo veo por ese lado, y insisto, digamos, no es por una cuestión de conocimiento propio, sino que charlando por ahí con gente que conoce el tema, me ha dicho que tiene esa cultura, digamos, en particular la prefectura. Y esto funciona, digamos, va a pasar por un proceso judicial seguramente después. Claro, por supuesto, claro. por supuesto. Sí. Hoy ya, digamos, están en un penal, y eso tiene que ver con que están a la espera de que sea, bueno, el juez que termine saliendo sorteado en la causa, que decida, bueno, cuándo les dará fecha de juicio y demás. Exactamente, bueno, ahora está, digamos, todo el proceso de investigación. De hecho, el caso, claro, hasta el día de hoy estaba bajo secreto de sumario, porque se estaban llevando adelante algunas medidas de investigación que no, digamos, no, que no podían darse a publicidad por algunas cuestiones justamente vinculadas al éxito de la investigación. Ellos están, los siete prefectos están detenidos bajo prisión preventiva y ahora quedarán algunas medidas de prueba para cerrar la investigación. Y sí, la idea, un poco lo hablábamos ayer en la procuración, en la reunión que tuvimos con los familiares, con los chicos y con la gente que está acompañando el caso, que bueno, lo ideal sería que la justicia pueda dar una respuesta rápida a este caso, que realmente podamos llegar a dar una respuesta efectiva y rápida, porque el hecho es muy muy grave y ha tenido una enorme repercusión, lo cual de alguna manera, como ustedes saben también, ayuda a que los casos avancen. Claro. Y Maxi, en relación a la garganta particularmente y al trabajo que se viene haciendo con el control popular de las fuerzas de inseguridad, digo, ustedes vienen trabajando en conjunto con los vecinos de Zabaleta, de la 2124, de estos barrios del Corredor Sur, ¿no? Sí, efectivamente. Nosotros con la gente de la Garganta Poderosa venimos obviamente trabajando algunos temas. La problemática en el sur de la ciudad en cuanto a los hechos de violencia institucional es muy muy grave, es cotidiana, es sistemática, con lo cual siempre tener un contacto fluido con las organizaciones populares que trabajan en los barrios es fundamental. Con la Garganta en particular, como decís, tenemos una relación de mutua información y de tratar de buscar la vuelta para justamente esto, cuando hay un hecho, tratar de actuar rápido y cosa de que en todo caso el proceso judicial avance. Y la idea, por supuesto, de la Garganta, que vienen impulsando hace tiempo, me parece novedosa, me parece que obviamente hay que profundizarla más, hay que pensarla más, hay que incluir muchas discusiones, pero como punto de partida me parece una alternativa muy muy positiva en esta problemática. Ojalá que se pueda seguir avanzando para lograr por lo menos la Garganta en algunos casos en concreto lo ha logrado. Sí, creo que bueno, esto particularmente lo digo por bueno, la militancia que nos tocó hacer con la causa de Luciano y demás. Claro. Creo que hay un montón de espacios que intentan ayudar a las familias, pero a veces si no hay un compromiso de nada, de la familia, del barrio, de un montón de actores sociales que no tienen que ver con lo institucional o con la parte de justicia pura y exclusivamente, a veces cuando están esas trabas políticas o burocráticas, todo este tipo de organización o iniciativas que, como bien decís, seguramente haya que profundizarla y llevarla a su mejor forma, ayudan a promover y a lograr esta celeridad tal vez en las sentencias y en la resolución de las causas. Totalmente, y bueno, sí, lo hemos visto en el caso de Luciano, sobre todo incluso en términos de prueba, en términos de que de repente los chicos que sigan sufriendo estos abusos se animen a denunciar, tienen una red de contención que sabe que los va a cuidar, que puede articular con algunos resortes institucionales para que esos chicos que denuncian después no estén ahí a la deriva. Bueno, todo eso me parece que, como decíamos recién, sí, por ahí hay que profundizar y que modificar algunas cosas o corregir algunas otras, pero como experiencia... ¿Hola? Que se ha alcanzado justicia. Ah, no, por un momento te habíamos perdido el audio y volvió. Okay. Volvió. Ahí está. Maximiliano, buenas tardes, ¿cómo estás? Rodrigo te saluda. Hola Rodrigo, buenas tardes, ¿cómo andas? Bien. Quería hacerte la siguiente consulta de tu rol. ¿Cómo ves las cuestiones que fueron pasando en este último tiempo, más allá de que la presencia de la Gendarmería y de la Fuerza de Seguridad no es nueva en el Cordón Sur? Estamos hablando que todo se inicia allá lejos con lo que fue el ataque a la murga esta en la 1114. Pasamos en estos días y en estas semanas por lo de los dos pibes de La Poderosa, por Laila que finalmente apareció, y algunas cuestiones que los que laburamos cerca de la 1114 o incluso dentro de la 1114 sabemos lo que las fuerzas de seguridad hacen. Esto sumado al intento de destitución de Alejandra Gil Carbó, el silencio de Patricia Burlich alrededor de todas estas cuestiones, o cuando no aparece el silencio aparece felicitando a los gendarmes, la idea de modificar el código procesal procesar penal, de armar un gabinete de seguridad humana. ¿Cómo ves todo esto que, por supuesto, se conecta y tal vez tu lectura puede ser interesante? No, sí, sin duda. Bueno, un poco ya lo que decís, de la misma forma en que lo venís contando, claramente coincido, digamos, todo se va conectando. La situación de violencia institucional en los barrios, y esto también hay que ser claro, digamos, siempre existió, esto no es algo nuevo de los últimos 10 meses. Ahora, lo que sí uno puede ver es que ha aumentado o ha recrudecido muchísimo, no solo en cuanto a cantidad de hechos de violencia, sino también en cuanto a los modos. Creo que lo hablábamos también acá hace un tiempo por el caso de la murga, no recuerdo bien, pero sí. Es un hecho que el hecho de entrar a balazos, a reprimir cuando están ensayando una murga de chicos de 8 años, es algo que realmente no deja, a mí no me deja de sorprender. Pasó hace casi 10 meses, a mí no me deja de sorprender. Ese tipo de hechos tal vez hace un tiempo no pasaban, no eran tan burdos. Por eso digo que la violencia se ha recrudecido en los barrios, uno lo nota a ojo incluso, igualmente estamos trabajando en generar datos duros de denuncias como para verificar efectivamente si estadísticamente esto ha sido así, pero uno a ojo puede ver que hubo un aumento de violencia, un aumento de casos y también un cambio en la modalidad del ejercicio de esa violencia, como que uno lo ve incluso más dura esa violencia. Eso, sumado obviamente al cambio político y a determinadas embestidas, digamos, hoy, y lo digo obviamente con mucho orgullo en el sentido que estoy perteneciendo hoy a esa institución, digamos, pero el único espacio que, por ejemplo, contuvo a los chicos, espacio institucional me refiero, ¿no?, estatal, que contuvo, que escuchó a los chicos de la garganta fue, digamos, la PROCUBIN, fue la Procuración General de la Nación. En general, hoy, ya atado a un discurso público de más mano dura, de incluso de refrendar o de defender acciones privadas, como el caso de el carnicero o el caso del médico en San Martín, digamos, hay una ola discursiva donde se está fomentando la tolerancia cero en general por parte de la sociedad, y además hay gestos políticos claros de ausencia de control, mensajes hacia las fuerzas de vale todo. Entonces, en ese contexto, ir contra tal vez hoy un espacio en el que a lo mejor se pretende dar una disputa contra este tipo de cosas, y obviamente que preocupa, porque uno ve enormes retrocesos, si bien antes tampoco era la panacea, digamos, pero hoy ve en esta temática en particular enormes retrocesos con respecto a lo que viene pasando, y preocupa porque esto recién comienza, y hay una ola discursiva y en los hechos hay mucha más violencia en general, con lo cual, bueno, ojalá que esto de alguna manera en la disputa política con las organizaciones populares, con la gente valiosa que todavía está trabajando en determinados estamentos del Estado, se pueda revertir, pero obviamente que la situación es alarmante. En los últimos años, por lo menos a mi criterio, es una de las situaciones más preocupantes que hemos tenido en esta materia últimamente, así que bueno, ojalá que lo demos vuelta. Habrá que seguir dando la batalla. Así será, Maxi. Bueno, estamos llegando a los últimos minutos del programa. Nada, agradecerte una vez más la comunicación. Decirte, esto te lo saco por te lo voy a decir por fuera de tu trabajo y de lo que nos compromete en la lucha y de los lugares que nos cruzamos, pero estás muy Poloseski en la foto de WhatsApp. Está muy Poloseski en la foto de WhatsApp. Con ese, okay. Sobre todo, estás para una tapa de revista Sudestada, la vi. Perfecto, voy a tener en cuenta, Marco. Vos decís que no me suma. Yo creo que no, suma. Suma. Por eso no lo dejar. Creo que la vamos a dejar. Creo que hay que dejarla, suma. A las amigas Rosaura y Rocío le voy a pedir un consejo a ver qué opinan, pero si vos me decís que la deje, la mantenemos por ahora. Natacha la prueba, que también está esperando. Natacha la prueba, yo ya confío. Si pasás la barrera de Rosaura y Rocío, ya andá tranquilo, tirate sin paracaídas. Listo, lo dejo por un par de meses por lo menos. Che, y te hago la invitación pública, que bueno, era el 17, se cumplen 2 años de que encontramos a Luciano, y el 22 va a haber una actividad en el espacio. Así buenísimo. Que nada, si querés pegarte una vuelta, estás invitado obviamente. Como siempre. Obviamente, Mati, ahí estaré, el 22 ahí estaré. Bueno. Bueno, te mando un abrazo, Maxi. Abrazo enorme a todos. Nos vemos. Chao, Mati. Chao, chao. Bueno, allí escuchábamos este diálogo en el programa Hora Libre entre Matías Bregante y Rodrigo Ferreiro con el integrante de la PROCUBIN, Procuraduría contra la Violencia Institucional, Maximiliano Medina, que antes integraba el CELS y allí fue abogado de uno de los abogados de la familia de Luciano Arruga. Y los chicos daban cuenta de ciertamente se están por cumplir 2 años de la identificación de los restos de Luciano Arruga, que estaba enterrado como NN allí en el cementerio de La Chacarita, y el 22 van a estar realizando una actividad pública allí en el destacamento donde Luciano fue torturado y detenido ilegalmente, y que hoy es el espacio para la memoria que lleva su nombre, donde se inauguró la biblioteca Jorge Julio López hace poco tiempo, menos de un mes. A las 11:30 vamos a estar escuchando un segmento del documental radial que quienes hacemos La Retaguardia estrenamos anoche, el primer capítulo, y habrá un segundo capítulo el próximo miércoles a las 22. No es fácil hacer un recorte de algo que tiene una unidad así tan clara y densa, pero vamos a escuchar al menos 10 minutos de ese especial. Así que nos preparamos en un ratito para eso, pero mientras tanto festejamos que sorpresivamente Bob Dylan ganó el Nobel de Literatura, ¿sí? La Academia Sueca le otorgó al cantante y poeta el premio por haber creado nuevas expresiones poéticas dentro de la tradición de la canción americana. Está medio raro el Nobel, ¿no? Medio que se está yendo al demonio hace bastante tiempo, en realidad. Y de haberle dado el Nobel de la Paz a Santos por una paz que todavía no consiguió, también aparece como muy raro. Pero cualquier excusa es buena para escuchar un poco al viejo Dylan, que estuvo participando de un festival que se hizo este fin de semana solo para viejos, ¿no? Donde grandes bandas compartieron un escenario en el desierto durante 3 días. Los Rolling Stones, Paul McCartney. How many seas must a white dove sail before she sleeps in the sand? How many times must the cannonballs fly before they're forever banned? The answer, my friend, is blowing. The answer is blowing in the wind. How many years can a mountain exist before it's washed to the sea? How many years can some people exist before they're allowed to be free? How many times can a man turn his head and pretend that he just doesn't see? The answer, my friend, is blowing. Thank you.

pero cuando las historias son personas, son individuos y pasan por situaciones tan brutales como la que le tocó a Lucía Pérez, que tenía 16 años y fue asesinada en Mar del Plata. La verdad es que, por suerte, digo, no terminamos de acostumbrarnos nunca, ¿no? Pero a la vez, esta situación que se da a pocos días de terminar un nuevo Encuentro Nacional de Mujeres y con mucha gente preocupada por las pintadas que quedaron en Rosario, y poco por qué motiva estas pintadas, por ejemplo, brutales asesinatos como el de Lucía. Queremos ver cómo está la cosa en Mar del Plata, porque nos imaginamos mucha indignación y a la vez esta cosa de la historia repetida, ¿no? Porque Mar del Plata, a ver, el país entero está sacudido por diferentes casos de femicidio, pero Mar del Plata parece ser un epicentro de cierta brutalidad especial con las mujeres, ¿no? Vamos a comunicarnos con Silvina Lías, ella es integrante de la Alameda allí en Mar del Plata. Silvina, un gusto reencontrarte. ¿Cómo estás? Aquí Fernando Tevele haciéndole Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. ¿Cómo estás? Hola, bien. Acá estamos terminando una conferencia de prensa en la que hemos anunciado una movilización este sábado para acompañar a la familia, a los amigos, a la comunidad educativa de la zona de Plaza Serena, Mar del Plata. Vamos a marchar desde la Plaza Serena hasta la municipalidad, una distancia bastante grande. Realmente la conmoción que se está viviendo en la ciudad con el caso de Lucía Pérez es muy fuerte. Hace varios días que hay muchas organizaciones poniendo todos sus recursos a disposición de la familia de la víctima para que este caso no quede impune y tengan el acompañamiento que necesitan. Y entendemos que este crimen tiene una doble dimensión. Por un lado, lo que ha dado a conocer la fiscal Sánchez, lo que tiene que ver con la violación y el homicidio, que es de un crimen de violencia de género más abyecta, y por otro lado el notable avance del narcotráfico en la zona. Recordemos que son dos causas las que hay en este momento. Estas personas que están detenidas por el momento son dos, si bien podría haber una tercera persona implicada, estaban dedicadas a la venta de estupefacientes, y eso fue lo que llevó a la chiquita a un lugar donde no pudo salir con vida. Claro. Es como que se mezclan dos grandes problemáticas, ¿no? Y confluyen lamentablemente en la muerte de Lucía, el asesinato de Lucía. Por eso es que estamos reclamando. A ver, por una parte, la familia tiene toda su confianza depositada en la fiscal, en la investigación por el asesinato de Lucía. Pero hay otra causa que es por estupefacientes, y nosotros estamos reclamando que realmente en este caso se llegue al hueso, que se encuentren los responsables, quiénes eran los que les proveían de droga a las personas que hoy están detenidas, que realmente haya una investigación seria en donde se avance en ese sentido. En esta zona, en los últimos 10 días, han habido varias denuncias, y es muy preocupante porque no solamente son bandas dedicadas a la venta de droga en puntos, en barrios, sino que están reclutando consumidores jóvenes en las escuelas. De hecho, así fue este caso. Es muy preocupante, y rápidamente la clase política, la justicia y las fuerzas de seguridad deberían sentarse en una mesa y empezar a diseñar una política pública efectiva para frenar el avance del narcotráfico. Claro. Hay, vos decías, muchas esperanzas de la familia en el trabajo que ha iniciado rápidamente la fiscal María Isabel Sánchez. ¿Qué antecedentes tiene para las organizaciones como ustedes que laburan el tema todos los días? ¿Da para confiar? Por experiencia, los casos que avanzan, no es una cuestión particular con la fiscal Sánchez, son los casos en donde hay una movilización, donde la gente, donde la comunidad, donde la familia logra un grado de movilización tal que no permite que nadie se pueda hacer el distraído con el caso. Realmente, por experiencia, lo vemos permanentemente. Casos como el de Lucía, femicidios, ocurren a diario. Y son los casos en donde la comunidad se moviliza, en los cuales se llega a justicia. Por eso es muy importante y el sentido de esta conferencia de prensa es convocar a toda la ciudadanía, también por pedido de la familia que está pidiendo por favor que los acompañe, y también a los medios de comunicación, que hay muchísimos presentes en el día de hoy, gracias a Dios, para poder darle la difusión al reclamo que se merece y que necesita para que no haya impunidad. Uh-huh. Yo decía al principio esto de que, no sé, uno tiene como... como guardada en la memoria muchos casos vinculados a femicidios en Mar del Plata, pero tampoco quiero caer en la estigmatización fácil, ¿no? ¿Cómo lo viven ustedes como organizaciones que están en estas causas todos los días? ¿Hay alguna cuestión especial o simplemente es una ciudad más con mucha gente y estas cosas pasan en todos lados? No, Mar del Plata tiene una historia bastante oscura en casos de trata de personas con fines de explotación sexual. Por ser una ciudad turística hay muchísima explotación sexual, y las mujeres jóvenes, sobre todo las mujeres jóvenes pobres, hay un riesgo que es latente. Los casos de femicidio en el año pasado fueron 9 que tuvimos en Mar del Plata. Y bueno, hace un tiempo ya venimos luchando por una ordenanza que logramos sustanciar en Mar del Plata para la emergencia de género, para que haya políticas públicas efectivas, no solo en los casos estos de crimen organizado, sino también en los casos de violencia de género doméstica, donde en este momento en la ciudad hay una cesaría en varias áreas, no tenemos directora de la mujer, lo que es la, antes había una secretaría de género, y no está la dirección y hay falta de personal para asistirla por un recorte que hay en el Estado. Y si bien logramos que se sancione esta norma para que haya recursos especiales y poder abordar la problemática, para que el Estado tenga las herramientas para poder abordarla, lamentablemente hay que decir que todavía no se pone en vigencia. Y es una ordenanza que se planteó el 8 de marzo, en el Día de la Mujer, que todas las organizaciones aportamos para que sea una ordenanza, una legislación que contribuya, y lamentablemente tengo que decir que todavía no se aplica. Uh-huh. Bueno, entonces, movilización el sábado, dijiste. El sábado a las 10 de la mañana, en la entrada de la Plaza Serena, que es la zona sur de Mar del Plata, y vamos a marchar hasta la municipalidad, una distancia muy larga. Estamos convocando a toda la ciudadanía, la familia pide que por favor acompañen para poder hacer el reclamo más efectivo y que de una vez por todas nos escuchen y la clase política se ponga a la altura de las circunstancias. Uh-huh. Larga caminata, como también es intenso el laburo que ustedes desarrollan allí junto a otras organizaciones desde hace años en estos temas, con toda la complicación que eso les genera seguramente. Así que te mandamos un abrazo a la distancia y bueno, nada, que pase este momento y que sea con justicia. Bueno, gracias por estar siempre. Un abrazo. Hemos charlado con Silvina Elías, ella es integrante de la Alameda de Mar del Plata. Nos conocemos hace muchos años porque hacíamos en esta radio un programa de la Alameda en la que Silvina participaba, por supuesto, con su quehacer cotidiano allí en Mar del Plata, y nos consta absolutamente que es una luchadora de esas que, bueno, si luchar por estas causas muchas veces en cualquier punto del país es sufrir adversidades, aquellas personas que están en lucha por los derechos de las mujeres, como Silvina, o como puede ser Patricia Gordon, Marian Gay, en Red, y tantos otros, y tantas otras, sufren adversidades, han sufrido adversidades posta, desde persecuciones laborales hasta amenazas en diferentes momentos por pelear contra estas cuestiones y por lo que decía ella de que Mar del Plata, al volverse un destino turístico tan masivo, también se vuelve un lugar emblemático para todo tipo de negocios y también para el proxenetismo que está detrás de la prostitución, ¿no? A propósito de este tema y aclarando siempre, digo, a propósito del tema de la prostitución y aclarando como siempre que en la Red Nacional de Medios Alternativos conviven posturas diferentes en torno de la prostitución, hay algunos colectivos que

Enredando las Mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Desde el más allá de los medios, aquí estamos haciendo el Enredando las Mañanas en las márgenes de las noticias. Que se va. Una mañana más de miércoles desde Córdoba, iniciando y seguimos en Enredando las Mañanas este día lluvioso. Muy buenos días a todos los que se conectan del otro lado de la Red Nacional de Medios Alternativos para acompañarnos en una nueva emisión de este proyecto colectivo que hemos dado en llamar Enredando las Mañanas. Estamos especialmente enredados y que vamos preparándonos para este enredamiento que se viene. Sí, que va sí, a ser más que necesario. Sí, sí, totalmente, totalmente. Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Bueno, así es el Enredando. Uno puede encontrarse con voces muy diferentes cada día. Y vamos a darle lugar en este Enredando de jueves hecho desde Buenos Aires a alguien a quien habitualmente escuchamos desde Catamarca, pero que está en Rosario. Así son las cosas. Lo tenemos por allí a Marco Peretti de FM Estación Sur de Catamarca, que viernes cada 15 días está al frente de Enredando las Mañanas. ¿Qué haces, Marcos? ¿Cómo estás? Hola, Fernando. ¿Cómo te va? ¿Cómo le va a toda la gente de la Red Nacional de Medios Alternativos? Como dijiste, hoy haciendo un poco de móvil desde Rosario, esas cosas que tiene eso de enredarnos cada mañana, la verdad nos permite estar desde Buenos Aires, desde Catamarca y desde Rosario un poco juntos. Pero llegaste tarde para el encuentro de mujeres, fue el fin de semana pasado. Claro, llegamos tarde, igual han venido compañeras que han estado en el encuentro de mujeres, se han quedado y están participando de lo que está empezando en este momento que es el segundo seminario internacional desde el extractivismo a la reconstrucción de alternativas, con los ejes colonialismo, capitalismo, patriarcado, continuidades y profundizaciones, y que se va a desarrollar hoy durante todo el día y mañana hasta el mediodía aquí en la Facultad de Ciencias Médicas en la ciudad de Rosario, en la Universidad Nacional de Rosario. Un seminario que propone una temática, bueno, que es eje central de la agenda de los medios integrantes de la Red Nacional de Medios Alternativos, y desde donde vamos a estar también desarrollando algunas transmisiones especiales, hoy, mañana al mediodía, hoy por la tarde, también a través de la Red Nacional de Medios Alternativos, con un poco el resumen de lo que se está dando acá. Pero para que nos cuente un poquito más de todo esto que se ha armado con mucho esfuerzo y en una otra articulado entre varias organizaciones, estamos con Santiago Machado de la Asociación Civil MP, que es una de las patas organizadoras y aparte compañero nuestro también de la radio allá en Catamarca. Claro. Así que si te parece, te dejo un ratito con él para que les cuente a ustedes y a toda la gente de la red lo que cómo se viene este segundo seminario. Dale, dale, cómo no. Vamos a charlar dale. Entonces con Santiago Machado de la ONG BP. Santiago, bienvenido aquí al programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Soy Fernando Tevele. ¿Cómo andás? ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, muchas gracias por estar acá y por hacernos escuchar por enredarnos con muchas y muchos compañeros que están prendidos a la red de medios alternativos. Bueno, ahí cuando los chicos comentaban de este segundo seminario internacional del extractivismo en la reconstrucción de alternativas, recordábamos con otros compañeros de la Red Nacional de Medios Alternativos, con la gente de la Caterva, nosotros aquí en la retaguardia, habíamos estado en el primer seminario realizando una transmisión especial para la Red Nacional de Medios Alternativos, y recordábamos que habían sido jornadas de debate muy profundo y con mucha participación en temáticas amplias pero vinculadas con el extractivismo. Bueno, se tomaron su tiempo, pero aquí va la segunda. Sí, ahora vamos con el segundo seminario y creemos que en este segundo había que profundizar la discusión. Tendríamos que, como decimos, había que llegar al hueso de la cuestión. No es suficiente discutir el activismo, no es suficiente discutir solamente de megaminería, sino tenemos que poner en el eje esto en patriarcado, el capitalismo y el consumismo como los ejes de dominación de hace más de 500 años. Y pensar esto de cómo reconstruimos nuestros modos y medios de vida, y pensando, si bien estamos en la universidad, esto es más un espacio de encuentro en donde hay catedráticos, académicos, pero es un compartir de saber entre comunidades, pueblos originarios, organizaciones sociales, hay asambleas socioambientales, esto de pensarnos juntos en cómo construimos alternativas a estos modos de vida. ¿Qué es lo que está pasando en la mañana de este comienzo? Sí, hace minutos fue la mesa de presentación, de saludo más que nada. Ahora estamos en un homenaje a las mujeres de lucha, a las mujeres que nos acompañan y nos acompañaron en todo este proceso de lucha. Inmediatamente pasa lo que debería ser como una mesa principal, central, en el sentido que va enmarcando esto de las profundidades y continuidades del colonialismo patriarcal. En esta mesa va a estar Raúl Civechi, compañero periodista uruguayo, Claudia Coral, que es la compañera feminista de la organización española de Ayer el Día, y Horacio Machado, que es el compañero colectivo Sumás Causai, un poco conversando, dialogando, las continuidades y profundidades y profundizaciones del patriarcado colonialista en el cual vivimos. Después de esa mesa pasamos a otra mesa, en uno de los ejes, porque marcamos eje de discusión, que es el colonialismo patriarcado y naturaleza, en donde hay compañeros del movimiento campesino de Santiago del Estero, compañeros de asambleas socioambientales, compañeros de organizaciones sociales de Paraguay, que van a, y uno de los compañeros de organizaciones de Buenos Aires, donde van a hablar esto de la afectación de la naturaleza como el primer hecho de dominación colonial, que si bien bueno hoy se conoce, pero la afectación de la naturaleza existió desde inicios de este sistema colonial. Así esta va a ser la jornada de hoy, en estas dos mesas queremos dejar mucho espacio en la discusión, en los debates, para pasar al otro día. El otro día queremos discutir de fondo el tema patriarcado, que en esta mesa bueno, van a estar compañeras y compañeros de Perú, de Colombia, de Venezuela, que estuvieron participando en el Encuentro Nacional de Mujeres y se quedaron para este seminario. Uh-huh. Está muy bien. ¿Todo esto puede seguirse en vivo por streaming? Sí, lo estamos pasando por el streaming, para los que quieran ver el video, y bueno, también los compañeros que estamos transmitiendo de la radio de Estación Sur, también estamos transmitiendo en vivo algunas instancias la mayor cantidad de tiempo. Uh-huh. Está muy bien. ¿Por dónde se puede seguir el streaming en YouTube con imagen? ¿Te lo acordás? Claro. Hola, hola. Bueno, a ver, creo que perdimos la comunicación. Ahí está, ahí nos escuchamos. Ahí te escucho ahora, Fernando, sí. Ah, le preguntaba a Machado. Está bien, porque era más que nada, luego despedilo vos, era sí. Para preguntarle dónde se puede ver el streaming por YouTube. El streaming se puede ver a través de YouTube, buscan ahí como Segundo Seminario Internacional, y bueno, se puede seguir directamente desde YouTube, desde la fanpage de BP, del Facebook también está el enlace, y el audio está desde la fanpage de FM Estación Sur, de 103.9, del Facebook, ahí también tienen el enlace para tomar lo que es el audio, que lo estamos transmitiendo de manera completa desde la radio. Y recordar que hoy al mediodía, aproximadamente a las 13, después a la tarde a las 19 y mañana también desde las 13, habrán pequeños programas especiales a través de la RNMA para bueno compartir un poco el resumen de lo que han sido los paneles en cada uno de los momentos de aquí desde el seminario, que vamos a estar transmitiendo también de manera conjunta con los compañeros y compañeras del Radio Che Guevara de acá de Rosario. Uh-huh. Buenísimo, Che, dale, nos sumamos luego a la retransmisión de esos resúmenes que hagan allí a través de la radio de la Red Nacional de Medios Alternativos a las 13, entonces, del día de hoy y del día de mañana. Un abrazo grande, Marcos. Abrazo, Fernando, para vos y bueno, toda la gente que está allí en el enredando del día de hoy. Dale. ¿El viernes les toca a ustedes? ¿Cómo? ¿El viernes les toca a ustedes? Digo, mañana les toca a ustedes. Sí, mañana están los compañeros y compañeras con todo listo allá en Catamarca. También seguramente durante el enredando tendremos alguna salidita desde acá. Pero mañana están los compañeros y compañeras de la radio con todo listo ya con la producción a full para hacer el enredando desde Catamarca mañana. Abrazo querido, gracias. Hasta luego. Hemos charlado con Marcos Peretti, integrante de FM Estación Sur de Catamarca. Está en Rosario participando del segundo seminario internacional del extractivismo a la reconstrucción de alternativas. Interesante, realmente muy interesante, vale la pena seguirlo. Resúmenes a través de la radio de la Red Nacional de Medios Alternativos hoy y mañana a partir de las 13 horas. ¿Sí? Bueno, a ver, nos vamos a escuchar algo de música y le ponemos un poco de intensidad. Está difícil ir a ver shows internacionales en Argentina de hoy, pero viene Iggy Pop. Si pudieran robar un banco, gástense unos mangos en ir a verlo. Aquí con David Bowie y su tema que se hizo reconocible a partir de una versión ochentosa de Siouxsie and the Banshees, pero que en realidad le pertenece. I am a passenger, and I ride and I ride through the city at night. I see the stars come out of the sky, yeah, the bright and hollow sky. You know it looks so good tonight. I am a passenger. I stay under glass. I look through my windows of light. I see the stars alive tonight. Under a bright and hollow sky. Stars made for us tonight. And I'm singing! La la la la la la la la. La la la la la la la la. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la

Voces de aquí, voces de allá. La Red Nacional de Medios Alternativos, todas las mañanas con vos. Lo lindo de las palabras es que tienen más de un valor siempre, claro, ¿no? Y uno puede jugar con eso. Bien, seguimos enredando las mañanas. Bueno, habrás visto, porque los medios no se han cansado de reproducirlo, que se realizó el martes por la tarde una movilización que tuvo su epicentro más fuerte en el Congreso Nacional, frente al Congreso Nacional, con un pedido de seguridad que se pretendía amplio, digo, que se proponía desde las víctimas de diferentes situaciones, digamos, qué sé yo, había gente, digamos, que tuvo familiares asesinados en intentos de robo, estaba María Luján Rey, de familiares de las víctimas de 11. Lo que uno podía ver allí era un espectro mucho más amplio que, por ejemplo, cuando Bloomberg armó aquellas marchas multitudinarias frente al Congreso que determinaron que el gobierno de Néstor Kirchner enviara al Congreso una serie de cambios para endurecer las penas del Código Penal. Y la verdad es que cuando uno escuchaba a esos interlocutores, pretendían ser una convocatoria que no se pudiera decir una convocatoria de derecha, ¿no? Digo, no le salió. Por ahí ya lo viste o por ahí ya lo escuchaste, pero escuchá lo que pasó en un momento. Hay muchísima gente también que nos está acompañando a través de los canales de televisión, a los que agradecemos, y a través de distintas adhesiones y saludos que están llegando, Nacho. Sí, exactamente. Arrancamos por una muy especial, que es la de las madres de Plaza de Mayo, Línea Fundadora, que nos dicen: adherimos a la marcha contra la inseguridad, la injusticia y la impunidad. Para que no te pase, reciban un fuerte y solidario abrazo. También las víctimas de tránsito de Entre Ríos. Para que no te pase, era la consigna, ¿no? Para que no te pase a vos lo que me pasó a mí, era la consigna. Las madres de Plaza de Mayo, Línea Fundadora, entendieron que se sentían seguramente contenidas por ese eslogan, que terminó siendo solo un eslogan, porque desde el escenario leyeron la adhesión de la Línea Fundadora de Madres, opinable, polémica quizás incluso, recibieron este abucheo de parte de la gente que por lo menos estaba más cerca del escenario. Y quienes estaban conduciendo allí, como habrás notado, siguieron su camino leyendo adhesiones sin decir nada acerca de aquellas que son acusadas de los derechos humanos son solo de algunos, ¿no? No de todos. Bueno, parece ser que los que piensan efectivamente que los derechos humanos son de algunos y no de todos son muchos de los asistentes a la marcha del martes. Es indignante y preocupante escuchar esto después de nombrar a las madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora. Seguramente son tan idiotas que algunos de ellos habrán pensado que estaban abucheando a Eve de Bonafini. Pero es doloroso, me parece, escuchar este tipo de de abucheos para las madres. La verdad que claramente no lo merecen. Y si hicieron un esfuerzo que les habrá implicado debate interno para llegar a la conclusión de que tenían que adherir al para que no te pase, se ve que hay algunos que piensan todavía que algo habrán hecho, ¿no? Días en los que se habla mucho de Ernesto Che Guevara, de Rebeldes nomás, en lugar de escuchar de la Estación de Comandante o alguna otra cosa por el estilo, escuchamos a Cienfuegos. Que armó Sergio Rotman cuando se fue de los Fabulosos Cadillacs. Cienfuegos. Así abre No sabe, no contesta, el álbum que publicaron en el 98. Mucho, hace mucho, sí. Bueno, arrancamos la mañana cinematográficos hablando de la impresión que me había causado la película, iba a decir el documental, pero en realidad es una película con el Indio Solari, allí Mario Pergolini, que se puede ver en Vortrix, creo que se puede ver todavía, y nos vamos a algo muchísimo menos pretencioso y en formato radial. Anoche, quienes hacemos La Retaguardia, estrenamos un documental radial, es decir, intentar llevar el relato de la cinematografía documental al formato radial. Y lo hicimos después de haber hecho el 10 años sin López, de hace un mes aproximadamente, cuando se cumplieron los 10 años del segundo secuestro y desaparición de Jorge Julio López, esta vez en dos capítulos sobre Luciano Arruga. Luciano Arruga lo mató la policía, lo desapareció el Estado. Uno podría decir que fueron unas cuantas semanas de intenso laburo, pero en realidad lo que queda en evidencia de este tipo de laburos es que para muchos de los medios comunitarios, alternativos y populares, por supuesto, no solo nosotros, por supuesto, uno en este caso particular de Luciano debe nombrar a La Colectiva, debe nombrar a la Red Nacional de Medios Alternativos en sus diferentes conformaciones, acompañamos la causa de Luciano casi que desde el primer instante, al menos desde el primer instante en el que la familia decidió hacer pública la situación. Y bueno, ayer presentamos el primer capítulo de este documental radial, Luciano Arruga, lo mató la policía, lo desapareció el Estado. Es realmente muy difícil hacer un recorte de algo que nos costó meter en una hora para el primer capítulo, pero vamos a escuchar un segmento de este documental radial que se puede ya escuchar y descargar completo, el primer capítulo del blog laretaguardiaespeciales.blogspot.com. Lo queremos compartir especialmente con los compañeros y compañeras de la Red Nacional de Medios Alternativos, no solo con las radios, sino también con los que laburan en otro formato y que, por supuesto, han estado acompañando esta causa desde el comienzo. Bueno, va. Testimonio de Mónica Alegre en el juicio por torturas a Luciano, mayo de 2015. Se empieza un grito, Vanessa se pone nerviosa, le dice que quiere a su hermano, que lo suelte. En ese momento se ve que Luciano escucha la voz de su hermana y no sé cómo hace, de dos puertas que hay, está donde yo estaba el salón, y hay una puerta y dos puertas, otra puerta. Se abre la puerta y Luciano le dice a su hermana, van y sácame de acá que me están matando a palo. Perdón, van y sácame de acá que me están matando a palo. Por aquello que encontré en tus ojos, por aquello que perdí en la lucha, conocerlo otra mitad es poco, comprender que solo estar es más fácil. Vanessa le agarra un ataque de nervio. Se cierra la puerta, pero no la cierra Luciano. Yo veo una bota que cierra por detrás la puerta. O sea, Luciano no estaba solo. Se empezaron a escuchar gritos, Luciano gritaba, se sentía ruido, golpe. Luciano le decía, salí, no me pegues, salí. Que es nervios, sale para afuera. Yo no lo vi todavía a mi hijo para este momento. Pido sacar a mi hijo y el señor me dijo que no podía porque no tenía en ese momento la documentación y que era imposible y que el juez tenía que estaba bajo juez. O sea, yo ni siquiera lo pude ver. Conocer otra mitad es poco. Comprender que solo estar es más puro. Todo empezó cuando él se negó a robar. Y ahí empezó una persecución. Hasta que pasó todo lo que pasó, que no tiene nada que ver con él, con lo que se está juzgando ahora. Mi hermano vivía en el barrio donde todavía sigue viviendo mi familia, que es el barrio 12 de Octubre, en Lomas del Mirador, un barrio humilde, como los barrios que podemos encontrar humildes en el conurbano, con muchos jóvenes que tienen pocas expectativas. Son pibes que no acceden a ningún tipo de deporte, que no tienen la posibilidad de hacer ninguna carrera artística. Son pibes que el único espacio que tienen es la esquina, las drogas y la birra. Mi hermano era un pibe que también estaba excluido del proyecto de que propone este sistema. A Luciano le ofrece robar la policía para él porque era un pibe, quizás con todos los adjetivos que tiene un pibe para hacer esta práctica. Era un pibe pobre, era un pibe morocho, era un pibe que tenía alguna dificultad económica. Era un pibe al que podían amenazar porque realmente los chicos que están en esta situación muchas veces no conocen sus derechos y no los pueden defender. Y la policía apunta a un sector clave, que es el sector de los jóvenes pobres. Tiene agujeros que no ves, picaduras de escorpión, que oculta un maquillaje de inocencia. Todo lo que beso es como la imaginación, se junta con total interferencia en la radio. Suena un violín. estamos como el amor que se echa a perder. Violamos todo lo que amamos para vivir. El tema es que acá la policía encontró un no. Entonces ese pibe se salió de la norma. Ese pibe ya es peligroso, porque vio la cara del policía que le ofreció robar, porque seguramente en algún momento cometerá el error de contar algo, y de hecho él lo hizo, se lo contó a su familia. Esto es lo que provocó que a Luciano lo empezaran a seguir. Si Luciano hubiese aceptado robar para la policía, seguramente el final de Luciano también hubiese sido la muerte. Pero en otra situación, quizás le hubiesen armado una causa, ¿no? Lo hubiesen matado, lo hubiesen tirado a un costado de la ruta y le hubiesen armado una causa, y seguramente ese pibe murió en un supuesto asalto, en un supuesto enfrentamiento, como tantos casos vemos a diario. A mi hermano le ponían sus armas en el pecho, le decían que iba a terminar en un zanjón. A mi hermano se lo llevaron detenido en algunas oportunidades por averiguación de antecedentes. Simplemente por averiguación de antecedentes lo tenían muchísimas horas. Y por averiguación de antecedentes también lo golpeaban. El día que tomaron la decisión de golpearlo tanto hasta quitarle la vida, yo no puedo entender qué pasa por esas cabezas. Acá hubo una seguidilla de hechos violentos. Hubo amenaza por una negativa. Y eso es lo que provocó el final de Luciano. Pero por sobre todas las cosas, ser pobre para Luciano ya lo ubicó en un lugar determinante. Los mismos de siempre, dedicado para el mono, siempre presente, y todas aquellas víctimas del gatillo fácil. Desde el barrio para el mundo, Barrio Mitre, Brian y Marcos. Shit, man. Argumentado en la calle como el gatillo fácil. Vos que sabes, si de afuera vos no lo ves. En el barrio el pensamiento se vuelve más ágil. Son decisiones crudas y frías muy a la vez. Si un pueblo le ofreces toda la calma e impaciencia, sostenido por mentiras que ni vos te la crees, el pueblo se va a levantar con más violencia por las mentiras e injusticias que le ofreces. Realmente voy caminando entrando al pasillo, pillo de que la policía no jale el gatillo. Y en mi mano empuño un papelillo, así fumar de lo mío y rimar bien tranquilillo. Una bala más es una vida menos, un allanamiento y un alma se fue pa'l cielo. Corridas entre tiros, gritos y mucha sirena. Apriétale el gatillo y robarle la vida a cualquiera. Ahora lo que queda es el presente, vivir lo que uno siente y tener alta la frente. No todo aquel que corre tiene que ser delincuente. Somos figuritas de ese álbum nuevamente. Ahora lo que queda es el presente, vivir lo que uno siente y tener alta la frente. No todo aquel que corre tiene que ser delincuente. Somos figuritas de ese álbum nuevamente. Bueno, allí escuchábamos entonces un segmentito, un recortecito de este primer capítulo del documental radial Luciano Arruga. Lo mató la policía, lo desapareció el Estado. Ya lo podés encontrar para escucharlo, para descargarlo en la retaguardia especiales.blogspot.com. Y agradecemos a todos los compañeros y compañeras de la Red Nacional de Medios Alternativos, y no también, que nos han escrito en público y en privado a propósito de este laburo en el que se deja una parte del corazón, está claro. buenos días y acá por suerte podemos. Una mañana más de miércoles desde Córdoba iniciando este. Y seguimos en Enredando las Mañanas. Este día lluvioso. Muy buenos días a todos los que se conectan del otro lado de la Red Nacional de Medios Alternativos para acompañarnos en una nueva emisión de este proyecto colectivo que hemos dado en llamar Enredando las Mañanas. Estamos especialmente enredados y que vamos preparándonos para este enredamiento que se viene. Sí, que va sí, a ser más que necesario. Sí, sí, totalmente, totalmente. Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Tramito final del Enredando las Mañanas de hoy. Como ya quedó claro, mañana nos vamos a encontrar desde Estación Sur. Apenas terminemos el Enredando, vas a poder escuchar este segundo seminario que habla ya no solo del extractivismo, sino también de construir alternativas que se está realizando en Rosario. Vamos a tener allí a los compañeros de Estación Sur que están generando junto a la ONG BP la transmisión de todo el evento y vamos a tener allí seguramente un resumen. Vamos a recorrer los medios tradicionales a ver qué está pasando sin que nosotros nos enteremos, porque estamos haciendo comunicación comunitaria alternativa y popular. Demoras, cancelaciones y vuelos, dice en sus últimas noticias, página 12, reclamo de pilotos y personal aeronáutico que demandan mejoras salariales. Macri dispuso la creación de una mesa de discusión entre los gremios, las empresas y el gobierno a dialogar por decreto. Bueno, un poco tarde, pero no mucho más tarde que lo que la CGT tardó justamente en decir que iban a hacer un paro, ¿no? El paro más lento de la historia argentina, seguramente, sobre todo teniendo en cuenta el contexto en el que estamos, ¿no? Y el avance sobre los sectores que menos tienen por parte del gobierno nacional. Murió el dramaturgo italiano Dario Fo. También dice página 12 que, por supuesto, da cuenta del Nobel de Literatura para Bob Dylan, que te habíamos contado antes. Nos vamos a página 12, a perfil, perdón, y perdón, con lo que me queda de garganta, les cuento que Gómez Centurión celebró su regreso, fue una operación armada, volvió a la aduana aquel que había sido destituido de su cargo por unas escuchas telefónicas que teóricamente daban cuenta de que estaba metido en una trama de corrupción. Y ahora lo que dicen es que no era así, que fue parte de una cama de los servicios de inteligencia allí en una interna, y volvió Gómez Centurión a la aduana. Bueno, rarísimo, ¿no? Hemos tenido muchos casos de funcionarios que fueron sostenidos en sus cargos por diferentes gobiernos, denunciados por causas de corrupción. Aquí el primer reflejo del macrismo fue el contrario a eso que te cuento, y decidieron, apenas salió la denuncia, apartarlo a Gómez Centurión, pero ahora lo vuelven a poner en su cargo. Macri con un guiño hacia Hillary y críticas a Maduro. Mirá vos cómo está el mundo, ¿eh? Nació el hijo de Celeste Cid y Michelle Noer. ¿Quién será Michelle Noer, no? Sí sé quién es Celeste Cid. Procesan a Garfunkel por presunto contrabando. Bueno, quien estaba a cargo junto a Sergio Spolsky de algunos medios de comunicación que después quedaron solo en manos de Spolsky, ahora es considerado autor de hecho de contrabando de obras de arte y le embargaron 35 millones de pesos. Qué lindo, linda gente, ¿eh? Nos pegamos una vuelta por el Clarín, ¿les parece? Primero va a abrir la publicidad, seguramente, como siempre. La experiencia única de ser mamá, dice el City. Ah, no, es la publicidad esa. Triaca aclaró cómo será la exención de ganancias sobre el aguinaldo. El ministro de Trabajo salió a dar algunas precisiones sobre cómo se aplicará el impuesto. Clarín preocupadísimo por seguir cuidando las espaldas del gobierno nacional, ¿no? Pero también empieza a mostrar algunas críticas, cosa que en general hacía, no lo hizo con el kirchnerismo, porque se entró en esa disputa clara y abierta, pero en general lo que hacía Clarín con todos los gobiernos es hacer buena letra, apoyarlos, hacerles campaña, llevarlos al poder, arrancarles conquistas para sus negocios y al segundo o tercer año comenzar a distanciarse para mostrar que eran periodismo independiente, ¿no? Esto, digo, para los más chiquitos que solo vivieron la etapa de Clarín y el kirchnerismo y lo vieron ahí desatado al pequeño diario argentino. A ver, me voy a El Día. No, me voy al Diario Noticias con una nota que me manda Javier Astrada desde Córdoba y dice: Manieto existe, vive en China. ¿Qué es esto? Por Dios. Luego de ver tantos años los cómics, dibujos y películas de X-Men, ah, mirá vos, Magneto, donde Magneto intentaba hacer prevalecer la vida de los mutantes, se dio a conocer que el personaje existe en la vida real y vive en China. Yo estoy viendo fotos de un tipo que tiene llaves inglesas y francesas, herramientas en su pecho, no. Increíble lo del Magneto real que vive en Shaoxing, en China. Esa es, sin dudas, la noticia más importante del día. Nos vamos a ir con música, ya nos vamos a ir con música, porque vamos a poner un tema largo para el final, así nos vamos preparando para sumarnos a la transmisión desde Rosario, que van a estar haciendo los compañeros de Estación Sur, sobre este segundo encuentro, el segundo seminario internacional del extractivismo a la reconstrucción de alternativas. A las 12, cuando terminen Enredando, vamos a engancharnos directamente allí, y el Enredando termina así. Hace poco escuchábamos la versión de los chicos de Airbag sobre este tema, pero ahora escuchamos la invencible original de Led Zeppelin. Nos encontramos mañana desde Catamarca para seguir haciéndolo Enredando las Mañanas. Enredando las Mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. We'll be right back.